así que al mismo tiempo eso significa la bienvenida a la membresía de la iglesia, así que estamos felices de que también nuevas personas, más personas, preciosas personas, Dios las vaya integrando y agregando a esta familia. Y otros también lo van a seguir siendo en los próximos días y meses y en este año también. Algunos que nos quedan pendientes de recibir en la membresía a través del testimonio, personas que ya son creyentes, ya han sido bautizados, en el caso de ellos entonces se los recibe en una asamblea también y se escucha su testimonio de conversión, de bautismo y bueno, de igual manera entonces a partir de ese momento forman parte oficialmente de la membresía de la iglesia. Y tenemos algunas personas que nos han manifestado su deseo de integrarse de esta manera, así que en cualquier momento convocaremos una asamblea para ir recibiendo otros más en la congregación. Y también otros que expresan su deseo de ser bautizados y bautizadas, así que una alegría, es una decisión preciosa esa. Luego de entregar nuestra vida al Señor, seguramente la decisión de querer bautizarnos sea algo tan significativo, porque está involucrando ese deseo profundo y ese compromiso fuerte de servir al Señor, de agradarle, de declarar de que nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Así que siempre es una alegría y vamos a tener entonces seguro durante el año, no ahora que viene el frío, pero sí después cuando retome un poco el clima cálido, seguramente volvamos a tener otra fiesta de bautismo. Así que, bueno, acá algo de agua quedó todavía, si alguno quiere todavía estamos a tiempo, vemos cómo hacemos, pero si no, esperamos un poquito más. Así que damos gracias a Dios por todo lo que Él va haciendo y obrando en la iglesia. Por supuesto que en el fondo eso es lo que implica, que Dios está entre nosotros, que su Espíritu Santo está obrando en la vida de aquellas personas que vienen acercándose, que usted invita, que todos invitamos, por las cuales estamos orando, y entonces Dios está obrando en esas vidas. Y conforme a la necesidad de cada uno, pero siempre con el amor que sabemos tiene nuestro Dios y toda su misericordia, ¿no? Y esa docilidad que tiene nuestro Dios, Él va obrando en cada uno. Así que muchas de esas personas van conociendo al Señor, van tomando decisión por Él, y luego conociendo un poco más para darse cuenta que también necesitarían bautizarse y voluntariamente toman esa decisión. Así que no solo esto, sino que vemos cómo Él cambia verdaderamente las vidas, las transforma, y son cambios tan evidentes, tan profundos, en muchos casos que solo Él puede hacer, obviamente. Así que todo eso trae mucha alegría a toda la iglesia. Por lo cual todos tenemos que seguir comprometidos en la oración, unos por otros y en preservar este clima y esta atmósfera que tenemos de compañerismo, de buena onda, le dicen por ahí, la onda del Espíritu Santo entre nosotros en definitiva, pero disfrutemos de todo eso, cuidémoslo, estemos atentos porque el enemigo, le quiero decir, para usar un término, está furioso, obviamente que él no le agrada nada de lo que está pasando entre nosotros. Y de ver una iglesia llena y completa y desbordante, eso implica para él seguir perdiendo, ¿no es cierto? Y bueno, él está destinado a eso, a seguir perdiendo, pero no se la banca, y entonces va a tratar de poner tropiezo, va a buscar ver que, ay, uy, este no me dijo así, uy, ¿qué le pasa al otro? Es decir, mire, esté preparado y atento, deseche todo eso que juego del enemigo, es decir, no, ¿sabes qué? No te hago caso, en el nombre de Jesús. Yo conozco a tal persona, si no pudo saludarme por esto, por aquello, nunca piense mal del otro, nunca piense que le están haciendo un daño, un mal, nunca cierre su corazón, nunca levante algo contrario para otro hermano o hermana en Cristo, a nadie, pero entonces esa es la manera de preservar el lugar, la atmósfera, la familia y hacer que el enemigo no tenga por dónde abrir una brecha y generar algún conflicto entre nosotros. Así que de eso se trata, de seguir perseverando en este sentido. Mientras tanto, Dios va a estar siempre delante nuestro, nos va a estar cubriendo, nos va a estar guardando, nos va a estar guiando, nos va a estar ministrando, nos va a estar pastoreando, nos va a bendecir de todas y tantas maneras para que todos estemos disfrutando. Y mientras recorremos este camino, el Señor va añadiendo a la iglesia cada día los que van siendo salvos. Así que en eso no podemos bajar nuestros brazos nunca. Esa es nuestra tarea, es nuestra misión, compartir a Cristo a los demás, compartirlo. Compartir lo que ya ha hecho en nuestra vida y sigue haciendo, compartir lo que hace aquí entre nosotros, dar testimonio de Él, esa es nuestra tarea. Y permitir de esa forma que otros también tengan la oportunidad de conocer a Cristo personalmente y entregar su vida a Él. El domingo tuvimos muchas y muy gratas visitas, así que, lo que no pudimos, porque no daba el tiempo, por supuesto, era de tomar nota de todos aquellos que estuvieron quizás por primera vez o segunda vez, y cada uno estuvo invitando personas. Yo lo que le quiero pedir es que, en la medida de lo posible, si usted conoció a alguien, se acuerda de alguien, reconoce a alguien, o usted invitó a alguien y vino, que nos pase, si tiene bien el nombre, o algún teléfono, algo para enviarle un mensajito, una salutación, para enviarle una invitación. Usted sabe que en ese aspecto no somos cargosos, ni estamos enviando nada que la gente no quiera enviar, pero sí es una manera de sostener un contacto y de generar un vínculo, y en la medida de lo posible lo vamos consolidando e incrementando y fortaleciendo, pero es una forma que hace que la gente diga, no pasé inadvertido, se acordaron que estuve, y bueno, son señales muy importantes para la gente, así que en todo caso, cuando usted se acuerde, sepa, me pasan un papelito anotado, los nombres y alguna manera en comunicarnos, o la posibilidad de visitarles mucho mejor, o de invitarle a alguno de los eventos que tenemos permanentemente. Muy bien, quiero que podamos tener ahora una oración muy especial y muy particular. Varios de nuestros hermanos están con algunas dificultades, algunas dolencias. Particularmente, varios de los hermanos de la tercera juventud. Así que sobre ellos tenemos que orar e interceder. También en estos días están siendo visitados la mayoría de ellos, si no la totalidad. Digo, de aquellos que están en dificultades, y esto tiene que ver con la salud de Zulma Duarte, que sigue internada, y bueno, si bien está como más estable, está en un estado todavía delicado, necesitamos orar por la gracia y la misericordia de Dios sobre su vida. Recuérdelo, Zulma Duarte. Seguimos orando por Sara Gervavi, la mamá de Graciela. Seguimos orando por Julio, Leiva y Graciela. Seguimos orando por Carmen de López. Hoy día fue operado nuestro hermano Arriola, Fabián. Así que entiendo, por lo que había sabido hasta el último momento, que había salido bien la operación y estaban ya comenzando su recuperación, su posoperatorio. Tenemos que orar por Susana Weiser de manera muy particular. También está en un estado bastante delicado e internada. Tenemos que orar por Zulema Ortiz. Tenemos que orar por Nélida Bray. No sé si me estoy olvidando de alguno, pero si no, ellos son los que están en un estado más crítico y por los cuales tenemos que estar orando. Josefa, estamos orando por ellos, por supuesto. Y como les decía, a esta altura de la semana, si no fueron todos ya visitados, estarán por completarse las visitas en esta semana. Así que en nombre de la iglesia se los está visitando y ministrando y orando. Pero bueno, este es el momento de nuestro encuentro de oración. Y el Señor está acá entre nosotros también para que le hagamos saber nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón, de que Él obre con poder y gran gloria en la vida de todos ellos y de otros que no hemos mencionado, pero seguramente están pasando algún tiempo de necesidad o de aflicción. Así que yo le voy a pedir a alguno de ustedes que quiera orar, que venga y eleve su oración en nombre de todos nosotros. Quien vaya a orar y quiera orar por todos estos hermanos y otros más, venga aquí, yo le voy a hacer que le faciliten un... Aquí está, se lo voy a facilitar yo. El micrófono, así todos podemos escuchar. ¿Quién de ustedes desea ponerse en pie, venir aquí, orar? Sí, Señor, te pedimos por todos ellos, obra con gran poder. Muy bien. Nos ponemos en pie, vamos a escuchar la oración, vamos a participar de la oración, vamos a acompañar la oración y en un mismo espíritu, en un mismo sentir, desde tu corazón, expresale a Dios tu deseo de que Dios obre, bendiga, sane, levante, restaure a estos que hemos mencionado y a otros también. Amén, Señor. Nos presentamos ante vos, Señor, con, con gratitud en nuestro corazón, Señor, por saber que tenemos un Dios poderoso al cual podemos confiar, al cual podemos elevar nuestro clamor y nuestra oración. Y sabemos que vos estás atento, Señor, que tus oídos están puestos en nuestras vidas, en este lugar, en este momento, Señor. Papá, gracias porque tu presencia está en medio nuestro. Y Señor, sabemos que tu palabra dice que aquellas cosas que te pedimos ya lo tenemos de antemano, Señor. Y en esa convicción y en esa certeza, Señor, queremos elevar nuestro clamor a ti por todas estas personas que se han nombrado, Señor, personas preciosas, siervos y siervas tuyas, Señor, que te han servido, que te sirven con amor, Señor, que son hijos amados, Señor. Por ellos queremos interceder en este momento, Señor. Clamamos para que tu Espíritu Santo, Señor, tus ángeles estén acampando de alrededor de su cama, de su hogar, de la clínica donde están algunos internados, Señor. Que tu mano poderosa, Señor, esté calmando toda dolencia, Señor. Esté renovando, Señor, su mente y su corazón, Señor. Papá, creemos que vos tenés el poder para obrar, Señor, y en ti confiamos en este momento, Señor, sabiendo, Señor, que vos ya te estás ocupando de esto, Señor. Papá, de manera especial por cada uno de ellos, Señor. Vos lo conocés a cada uno de ellos, sabés por las circunstancias que están pasando, Señor. También te pedimos por sus familiares, para que traigas consuelo, para que vos, Señor, a través de ellos también puedas bendecir la vida de aquel que está enfermo, Señor, que es el que más necesita de que estén ahí cuidándolos, atendiéndolos, mimándolos, Señor. Te pedimos por sus familiares, por ellos mismos, Señor, por los médicos que los están atendiendo, Señor, que tengan toda sabiduría, toda disponibilidad para atender a esas particularidades, Señor, a esas dolencias, Señor, a los enfermeros que los atienden también, Señor, que tengan sumo cuidado sobre sus vidas, porque son tuyos, son tus hijos, Señor, ellos están en tus manos, Señor. Gracias te damos porque sé que lo estás haciendo ahora, Señor, y en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén, Señor. Amén. Amén. Oh, sí, Señor. Gracias. Gracias. Tomamos asiento. Muchas gracias a aquellos que han estado donando sangre. En el caso de Susana Weiser, habían estado solicitando alguna cantidad de donantes. Le damos gracias a Dios porque, bueno, había más del doble de personas que se habían ofrecido, de los necesarios. Así que eso también se pudo responder. En todo caso, si alguno de los que está aquí fue y tiene el papelito, su comprobante, hágamelo llegar y démelo para poder unirlos y reunirlos a todos y enviarlo también a la familia y hacerlo rápidamente. Muy bien, saludamos a los integrantes de las fuerzas de policiales de nuestra nación, policía de la provincia de Buenos Aires, el Día Internacional, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por los integrantes de esta fuerza de seguridad de nuestra patria y que también son del Señor, así que tienen un rol sumamente delicado, importante, pero en quienes vemos que Dios siempre los guarda y los preserva. Así que gracias a Leonardo, gracias por Guillermo. ¿Quién más tenemos en la fuerza? Ah, muy bien. Pablo y Claudio. Muy bien. ¿Alguien más? Cuatro tenemos. Y Johnny. Damaris. Miren qué bien, Damaris, tenemos una mujer policía. Bueno, gloria a Dios por ellos, el Señor les bendiga ricamente en este día y siempre lo necesitan, es algo tan delicado, ¿no es cierto? Pero bueno, allí están y el Señor está con ellos también, así que damos gracias a Dios por sus vidas y que Él les siga llenando de su presencia. Déjenme compartir con usted en esta tarde tres actitudes para una vida victoriosa, tres actitudes para una vida victoriosa, tres actitudes en un cristiano para una vida victoriosa. En muchos casos el mundo habla acerca del éxito, de tres actitudes, tres secretos, tres principios para el éxito. Nosotros como hijos de Dios, más que hablar de éxito, hablamos de victoria. Algunos cristianos dicen, no, en vez de éxito hay que hablar de fidelidad.